Bang bang, get your bang, get your bang, bang bang bang. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy lunes 28 de julio del 2014, nos volvemos a encontrar como siempre en las ondas libres de Radio Contrabanda, Radio Rosco, el programa de la sección sindical de CGT en Transports de Barcelona, en el 91.4 de la FM. Si no os queréis escuchar en directo, si hay allí donde estáis no llegan las ondas, nos podéis escuchar a través de la página web contrabanda.org, repito, contrabanda.org, o bien entrando por la página web de CGT Bus, entrando por la página web también la podéis escuchar. El teléfono, por si queréis participar en el programa, es el 93-317-7366, repito, 93-317-7366. Luego también vía WhatsApp, mensajería instantánea, podéis mandar mensajes a Ramiro y serán leídos. Y bueno, empezamos el programa de hoy. Presento a los tertulianos de hoy. Buenas tardes, Mercader, desde la cochera San Andreu. Buenas tardes. Desde la cochera de Horta, buenas tardes, Godoy. Buenas tardes. Desde la cochera también de Horta, buenas tardes, Godoy. No, Ramiro. Ay, Ramiro. Desde el otro lado de la mesa, buenas tardes, putón. Y bueno, y vuelvo, de momento vuelvo a estar a los controles, y parece ser que voy a estar algún día más, ¿no? Sí, te damos algo de crédito. Carlos de Zona Franca. Y bueno, pues tenemos que empezar el programa hoy con una mala noticia. Un compañero nos ha dejado, un compañero al que yo no llegué a conocer, y quien sí lo conoció, pues por favor, pues que explique un poco el tema. Bueno. Hey, nos ha dejado un compañero que yo no llegué a conocer y que lo conoció. Sí, pues. Sí, te he oído. Pues un día triste hoy, muy triste. El viernes nos dejaba Paco Sanz, Francisco Sanz, uno de los primeros mandos que tuvimos afiliado en el sindicato, que no el único. Paco Sanz fue delegado de CGT. Él entró en autobuses como aprendiz, es de aquellas personas que se han tirado la vida en TMB y ha muerto con 59 años. Es un hombre que muy querido por todo el mundo, respetado por la dirección y querido por los compañeros. En su época de delegado, yo me acuerdo de historias como la movilización que tuvimos los conductores y conductoras por los 13 fines de semana, que estuvimos un montón de días con movilizaciones, con paros. Él era la única persona del colectivo de mandos que hacía huelga. Y se les descontaba la huelga, aunque lo que se estaba pidiendo no era para los mandos. Bueno, por lo que sabemos, después de una larguísima enfermedad, que había sufrido en varias intervenciones, por de la última intervención que tuvo la semana pasada, pues parece ser que no se ha recuperado. Y bueno, y nos llegó a través de WhatsApp, a través de teléfono, pues que había fallecido. Muy triste. Mañana va a ser el sepelio. Mañana a las 10 de la mañana, creo que es en el tanatorio de San Cugat, en la calle o avenida de Montserrat número 117. Allí se le va a hacer el sepelio. Y creo que luego va a ser enterrado en Montjuïc. No sé, y ahora no diré mucho más. Bueno, yo realmente creo que no lo llegué a conocer. Pero sí que en estos dos días que han transcurrido desde su fallecimiento hasta hoy, lo que ha quedado demostrado es que este hombre sí que era muy querido dentro de la plantilla, porque enseguida han surgido gente que se ha ofrecido para hacerle un pequeño homenaje a través de una corona de flores o asistir al sepelio, y eso da a pensar de que realmente, pese a que era un mando, y lo digo así porque es la historia como es, era una persona muy apreciada, cuando realmente dentro de nuestro colectivo tenemos siempre muchas tiranteces con los mandos, ¿no? Entonces, desde aquí hemos querido de alguna manera rendirle este pequeño homenaje, no solo por que ha pertenecido a la CGT, sino por su trayectoria vital y como persona dentro de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, intentando acompañarlo en lo posible desde estas ondas, y nada. Sí, no estamos acostumbrados a dar este tipo de noticias. Cuando muere alguien de los nuestros, y digo de los nuestros, sea del sindicato del que sea, o no sindicato, un trabajador como Paco, que se caracterizó por eso, por esa valentía de enfrentarse en las movilizaciones cuando había que hacerlo, por esa camaradería, no me sale ni la palabra, con los compañeros, y una persona que yo sé que la he conocido bastante, que siempre estuvo con aquello de unir los colectivos para conseguir buenos convenios y buenos acuerdos, ¿no? Entonces, pues no sé, a lo largo del programa iremos hablando, estamos pendientes de que, de confirmar, pues la hora y el lugar donde se va a hacer la ceremonia. Y no sé si algún compañero quiere llamar o quiere enviar un WhatsApp a Ramiro, referente a este tema, pues con muchísimo gusto lo vamos a leer. Bueno, de momento Ramón Rojo nos ha enviado, digamos, la foto del compañero con su esquela, que hoy a partir de las 4:30 se instala la capilla ardiente allí en el tanatorio de San Cugat, y que mañana es el entierro a las 10 de la mañana. Bueno, no solo Ramón de CNT envía este recordatorio, sino compañeros, no solo conductores, sino también Andreu nos envía un recordatorio para él, Medina también nos lo envía. Bueno, vemos que por encima de muchas veces de las rayas o no rayas o la camisa o mono de trabajo, está la gente que de alguna manera deja huello entre los compañeros y compañeras, ¿vale? También nos queremos acordar de su familia, de su mujer y de su hija, su mujer también trabajadora de TMB, y su hija, una joven, creo que de 26 años, ¿no? Pues se quedan sin compañero y sin padre, ¿no? Desde aquí, pues nuestro pésame y nuestra solidaridad. Bueno, pues eso, hemos empezado. Bueno, acabo de recibir una llamada y me confirman que sí, que mañana a las 8:30 desde la cochera de Horta saldrá un autobús que se dirigirá hacia San Cugat con todos los compañeros que acudan allí. Si hace falta, han dicho que si con uno no llega, pues pondrían otro. ¿Qué cochera has dicho, perdona? Desde la cochera de Horta. De Horta. Sale desde Horta porque él, aunque estaba en el CRT últimamente, pertenecía a la cochera de Horta. Vale, pues desde aquí, pues eso, compañero Paco Sanz, ¿sea? Sí, sí. Pues que como se suele decir en estos casos, ¿no? Que bueno, que el cielo te sea leve, ¿no? Y bueno, pues desde aquí, pues un recuerdo para ti, y mañana, pues quien podamos, pues iremos a despedirnos al tanatorio de San Cugat. Vale, repetimos, ¿no? Mañana a las 8:30 sí, sale... Bueno, a las 8:30 sale un autobús, ¿no?, de línea, van a mirar que sean, porque son, hay autobuses de línea que sí que pueden circular, aunque sea fuera de Barcelona, pondrán un autobús, y si sale ya lleno, pues me han confirmado que pondrían otro. Todo depende de la gente que se presente allí en Horta. Muy bien, pues ya sabéis cuál es la cita, de momento a las 8:30 en la cochera de Horta, para estar allí en el tanatorio dando un último hasta luego al compañero Sanz. ¿Bueno, es música o...? No. Ya presentamos a nuestro invitado. Presentamos a nuestro invitado. Nuestro invitado se llama Rullé. Sí. Buenas tardes, Josep Rullé. Exactament, què estàs estudiant? Estic fent primer de batxillerat. Sí. Ara que acaba segon. Uh-huh. I estic en el batxillerat humanístic, social. Uh-huh. O sigui, història, economia, tots aquests temes. I quina edat tens? Tinc 17 anys. 17 anys, estic. 17 anys. Sí. Em sembla que és la persona més jove que ha vingut a aquest micròfon. Aquí estic, per començar. Bueno, llavors, tu tenies que fer un treball sobre una associació, una entitat... Sí. I per alguna casualitat... vas en recordar-te de... No, a mi a l'escola se'm veu la pluma del rebelde, per dir-ho. I em va venir la directora i em va dir, si vols, en aquest treball, et podem portar un sindicat. I em va dir que podem contactar amb UGT, amb comissions. I vaig dir, si era un sindicat, aniré un de veritat. I mira, aquí estic. Em vaig trencar les banyes per aconseguir contactar amb formació. I mira... I ara fa uns dies que et tenim pel sindicat, que estàs pol·lulant por ahí, podem veure qualsevol despatx del sindicat, i què és el que estàs fent, bàsicament, i bueno, i també quines són les impressions que t'estàs portant. Doncs el que estic veient és... Por favor, poner los móviles en silencio. El que estic fent és veure com funciona aquesta entitat, perquè en teoria aquesta classe es diu estar de l'empresa, especialment estic a una empresa, sinó a un sindicat, o sigui que amb l'enemigo. Veure com funciona d'aquest format i doncs jo, fora d'això, també estic a un sindicat a l'escola que es diu CPC, que és de caire Esquerra Indepe, però bueno, sóc el sector llibertari d'aquest sindicat, i agafam coneixements sobre el sindicalisme d'un caire més adult. No, no piquis a la taula, és que s'escolta. Vale. Doncs descobrir, veure com funciona un sindicat per adults i de laboral, no estudiantil, i jo poder portar experiències i el que sigui al meu sindicat. I així, per mi i pel sindicat, estic aquí més o menys. I m'has comentat abans que són dos períodes. Sí, he estat del dilluns de fa una setmana fins aquest dimecres i estaré també de l'1 al 9 de setembre aquí a la CGT. I llavors bàsicament estàs a Via Laietana, però suposo que també portaran a conèixer seccions sindicals. Que és el que m'ha agradat més, veure que aquest sindicat es regeix d'una base i va cap amunt, o sigui, parteix de seccions sindicals, passa a la federació local i d'aquí passa a la confederació. I és el que més m'ha agradat, perquè es veu sempre a la tele la CCO, el Totxo, el Càndido... CCO és el mateix que Comissions Obreres, que ho sapigueu. Sí. A mi m'han recordat un locutor de la TV1... Sí, que després van tindre que demanar excuses. Un tal Urdazi, pot ser? Sí. I en canvi la CGT en cap líder, sinó que és la gent que està fent rol això. No hi ha un que està a la cima. Bueno, és curiós aquest canvi, no? En comptes d'anar a una empresa, vas a un sindicat de treballadors i treballadores, no? I què tindràs, que fer un treball després i l'has de presentar en algun lloc, a la classe, o...? No ben bé. El que he de fer és com un diari de cada dia, explicar el que he fet... O sigui, tindràs que explicar que has vingut a la ràdio? Sí. Pues que se faci una foto, no? Mínim, perquè, major prova que aquesta no pot ser. I quantes hores he invertit en funcionament de l'empresa, en hores que he invertit en prestació de serveis, coses així. I a part el Josep, el meu tutor a la CGT, m'ha de com avaluar. I passava també un informe a l'escola dient ha treballat, què s'implicava, ha sudat. Bueno, ha passat de tot. Mira, hoy vas a sudar un poco. Això sí. Bueno, pues qué. No, bé, no? Tindrà un element tan jove aquí, entre tant tocar que mal, no està mal. Ell parla del seu tutor, el seu tutor és el Josep, és el company que està portant la formació dintre de CGT de Catalunya, que l'altre dia m'ho va dir, com ell sap que tenim el programa de ràdio, molesta que vingui el company aquest que està per aquí uns dies donant voltes, aprenent una mica el que és el sindicat, i jo li vaig dir que no, clar, que vingui, que vegi el que fem els voceros. I perquè molta gent, Roger, això t'ho dic a tu, molta gent al·lucina de que quatre voceros doncs tinguem un programa de ràdio des de fa 8 anys i que cada dilluns sense falta, abans era els dijous, ara és els dilluns, sense falta el fem. Sigui dia de Nadal, sigui... Sant Joan, sigui el que sigui, aquí estem. I la majoria de vegades, pues, aquest no, perquè és impossible, perquè treballa de tardes, però la gent que venim aquí, pues, venim després de treballar. Això en els altres sindicats que parlaves tu abans, pues, això no passaria. Aquí, no sé si tenen una ràdio o no, jo crec que sí, no? Tindran algo subvencionat. Bueno, no, el que o sí, un programa TV3, segur, sí, perquè jo l'he vist alguna vegada. Sí, tenen un programa mensual... que dura una mitja horeta, tant Comissions Obreres com UGT, crec que és un diumenge al mes. Sí, bueno. Sí. Tant Comissions com UGT, un diumenge al mes, tenen una estoneta, bueno, un programa que... Bueno, pues, ja que està aquí Roger, i perquè ajudar-li a fer aquesta redacció que ha de fet de lo que... per lo que ha vingut aquí, li podríem recordar lo que és aquesta ràdio, no? Entre tots, dir-li doncs que aquesta ràdio comença amb un nom que es diu Ràdio Rosco, i tu preguntes, i Roscos? De què ve? Del volant dels conductors, li diem Rosco. Hòstia. Radio Rosco. Bueno, Radio Rosco es el programa. El programa de radio. Vale, dentro de la contrabanda. De Radio Contrabanda. Comencem en una època conflictiva, bueno, com són totes les èpoques d'autobusos, en la que ens enterem que aquí a Contrabanda, dintre de la parrilla, que t'he explicat abans el que era, hi havia un espai que el podíem agafar, el vam agafar amb el compromís, no, de tindre una hora setmanal. Això hem de pagar perquè aquesta ràdio, com no és comercial, la paguem entre tots. Em sembla que paguem 70 euros l'any, i el compromís de netejar un cop al mes. Sí, o quan es toca, sí, un mes, mes i mig, i a més també participem de les activitats que fa Radio Contrabanda, que és aquesta ràdio lliure i llibertària, que no està subvencionada ni està pagada per l'oro de Moscú ni res d'això, i participen en la medida de les nostres possibilitats dintre de les seves activitats. Quan has dit això de l'hora de Moscú i he pensat, i tampoc te comptes Andorra. Bueno, ni Andorra ni a Suïssa. I lo que va... De moment. Que estic parlant. Vale. I lo que va començar sent un programa així de, bàsicament, de buseros i buseres, doncs amb el temps el que s'ha convertit és, no hem perdut la nostra essència de parlar dels problemes que tenim a casa nostra, a TMB, però sempre doncs portem aquí convidats i convidades, doncs, que tinguin algun problema, sigui laboral, sigui social. Els últims companys que han estat aquí van ser de Can Vies? Sí, la Mari Carmen de Can Vies. I em sembla que la setmana que ve tindrem a FNAC i tornen a vindre a Can Vies, confirmat. Ah, val, molt bé. Sí, molt bé. Setmana que ve a FNAC i Can Vies, o sigui, tindrem una mobilització social, com és Can Vies, i una laboral, com és FNAC. Molt bé. Bueno, los del FNAC estaran contentos, almenys. Sí, ho van comentar la setmana passada, que el jutjat havia fallat a favor d'aquesta gent en contra de l'empresa. Hem de dir que no és un programa específic per treballadors i treballadores d'autobusos de Barcelona, sinó per a usuàries i usuàries del transport públic, no? I per més gent també, no? I ara ve el que m'ha dit a mi un pajarito, que aquest home té algo que veure amb Stop Pujades. Oh, sí, sí. Ah, mira, ves per on. Ves per on. Ara que parles tu d'això de ciutadans i ciutadanes, que per nosaltres són usuaris i l'empresa els hi diu clients. Ah. Saps? Per nosaltres són usuaris. Pues parlarà des de la vessant aquesta de Stop Pujades. Sí. Què ha passat i com veus tu el futur aquí? Bueno, doncs, per començar, és una entitat assembleària, Stop Pujades, i cada dilluns a les 7 es reuneixen al casal... Encara? Sí, sí, sí. Oh. Al casal Tres Voltes Rebel, que està allà a Nou Barris, i qualsevol problema de transport, cara a usuàries més bé, i usuaris, doncs es parla i organitzar... manifestacions, accions pel transport i, bueno, també soc més jove, ja està. Home, d'un-hi-do nosaltres hem anat alguna vegada per allà pel Tres Voltes i d'un-hi-do la que es va muntar aquest any per al tema de les pujades, no? Sí, sí, jo crec que s'ha muntat tant que l'any que ve no hi haurà pujada de transport, jo m'ho imagino, i si la hi ha, bueno, és que en l'experiència que s'ha agafat ja per lluitar contra això. Jo estic convençut de que no n'hi haurà, perquè al maig n'hi ha eleccions municipals i no n'hi haurà pujada, evidentment. I de fet la plataforma Stop Pujades, el que em sembla que ara bueno, les mobilitzacions van sortir molt bé, però el senyor Trias es va enrucar i no va voler negociar res de res. Doncs ara el que busca una mica la plataforma Stop Pujades és formar part, o sigui, que els veïns també siguin part de qui organitza com es gestiona el transport públic, i una mica em sembla que la direcció que pren la plataforma Stop Pujades és una mica aquesta. Que l'AMB no sigui una cosa opaca que controlen els polítics, un de Comissions i un d'UGT que també van per allà i tampoc informen, i que, bueno, la gestió del transport públic ha de ser això, gestió dels ciutadans, de la gent, que és qui l'utilitza. Sí, de hecho los vecinos de la Tachonera han conseguido a través de esas movilizaciones, han conseguido que la V15, que ya sabéis que la empresa quería que terminara en el paseo de Valle, del Vallebrón. Que no piques. Y a través de las presiones de los vecinos y de la concejalía de barrio y todo eso, han conseguido que la V15 siga dando la vuelta por la Tachonera. O sea, que no les han dejado sin autobús. Eso quiere decir que la presión a veces siempre surte efecto. Y tenim un problema cara al futur, que és que se'ns presenta la T, com es diu? Aquesta mobilitat. Aquesta, sí. I ho trobem una trava difícil de combatir. Per què? Ja no serà els bitllets, o sigui, serà una targeta que tindrà controlat de per on vas, quan, o sigui, per on vas, quan vas, les teves rutes habituals, i sí, pagaràs el comptado a l'acabar el mes, no? Sí, em sembla que és, jo molt bé no sé com funciona, però em sembla que és com una tarja de crèdit, que tu compres tants diners i el tens a la tarja, i a mesura que les vas fent servint, pues, et va agafant, no? I el sistema ja detecta si és una corona, dos corones, i tu pues, t'anirà agafant d'aquí. Jo suposo que això ho faran quan els autobusos encara no estan preparats, però ho poden estar en qualsevol moment, amb un sistema que tu no, que simplement passant la targeta al costat d'on està el conductor ja, pom, és automàtic, és com el teletac de les autopistes, saps? Sí, i em sembla que el telèfon mòbil també podrà funcionar això, no? Bueno, i la desgràcia d'això és que la gestió d'això serà privada, no serà pública, o sigui, no la portarà l'empresa. Sí, mai sigue, sí. Em sembla que optaven 3 o 4 empreses i al final em sembla que ara queden 2 i encara crec que l'adjudicació definitiva no s'ha fet. Sí, exactament, sí, no s'ha fet encara, o sigui que... Sí, tindran problemes perquè, clar, si se presentava alguien que iba con el sello de la família Puyol, ara tenen que canviar el xic. I ho veiem, almenys jo i gent que quan tinc aquesta idea, ho veiem com algú orwellià. Sí. Heu llegit la novel·la de 1984? Sí. De l'Orwell. Sí. Que estava en un bus, què fa, tot això, doncs sabran els teus circuits habituals en el transport. Però bueno... Això amb el WhatsApp ja, i tot això ja ho saben, eh? Sí, que encara més control. Sí, sí. Aquesta és la història. Al final aconsegueixen fer un perfil teu de com és, on entres a internet, on vas, on compres, a través d'aquestes dades que se van a... acumulant o se van guardant amb el famoso Gran Hermano. Sí, sí. Aquesta és la història. I amb això, ells diuen que en un principi et servirà per adaptar-te a tu mateix la publicitat, però en realitat també es pot servir per utilitzar-lo com a forma de control i saber qui va a on va, en quina pàgina d'internet entres. Bueno, però això ja passa. Sí, ja passa, però on viatges, de què manera viatges, tot això servirà per a tot això. Que encara el cercle s'estrenya més per controlar-te. Però ara penseu que si passes qualsevol història en la que nosaltres estiguéssim implicats, demà al telediari sortirien tot el que hem fet aquest últim any, segur. On hem estat, què hem fet, les fotos, tot el que tingui que veure nosaltres i que està per internet i que està per on hem passat. Cada vegada que posem el GPS, cada vegada que fem una trucada per telèfon, cada vegada que traiem diners del banc, tot això queda gravat. Control. Jo fa poc vaig flipar perquè... El que no surt gravat, i això sí que està claríssim, és cada vegada que portes diners a Andorra. Perquè han trigat 33 anys. Déu-n'hi-do, no? El senyor Pujol, el pare de la pàtria, cago en Déu. Qui ho anava de dir, d'aquest bon home? S'escau tot. El Millet, el Pujol... El Pujolet. El Pujolet, el Bárcenas i com era? El despido, la liquidació en diferido, no? Tot això s'escau. Sí, que és així la història. I el Artur Mas, que també. Però que casualitat que tots tenen padre, que els ha deixat una fortuna. Bueno, no sé, i eso de... hem de dir també que n'hi ha diversos diputats i gent afina al PSC que està dintre de la AMB, que també... Què és l'AMB? L'AMB, l'entitat aquesta metropolitana de Barcelona, no?, que és encarregada del transport, que estan cobrant, no oblidem, 60.000 euros d'aquesta entitat mensual, bueno, anualment, a part del seu sou, pues que también están imputados en varias causas y todos son del PSC. O sea, ah, te refiero a lo de la Federación de Municipios. Sí, del amigo de Bustos, allá de Sabadell. Dietas que cobraban. Exacto, sí, no, no, sí. Que no saben bien bien por qué era, pero ellos cobraban las dietas. Sí, y no deían res, ¿no? No, si venían los diners, ah, mira qué bien. No, no llegían el contrata, ¿no? Como digo, en todo, se le va a olvidar o no van a tindre la ocasión o... Bueno, aquí que som a polítics, sí, que alguns ens declarem completament a polítics, però no per això no, no deixem de parlar de política. I l'altre dia vam veure una notícia que a mi em va agradar. Aquesta noia de Podemos, que ara l'han fet europarlamentària, això queda molt maco, no? I mi nòvia, que és europarlamentària. Home, uau, tio. Pues, que és profe d'institut, que cobra 1.700 euros, d'unidor, està bé, el sou que té, i per ser europarlamentari em sembla que cobrava 4 o 6.000 euros, ara no me'n recordo bé. I... No, tiene una assignació de 22.000 euros. Sí, però al mes cobren això, i el mensual. Primer mes que ha cobrat, ella, va anar, ella diu que es queda amb el que cobrava, els 1.700 euros, i la diferència l'ha donat a una associació de dones de Càdiz, no? Pues a mi em sembla bé això. Mm-hmm. No? Dius, hosti, si jo ja vivia abans amb aquests diners, per què en tinc que cobrar més? No? Perquè m'han escollit per ser eurodiputada. Bueno, només per això, mira, ja en cau millor Podemos. Doncs, si és, si us sembla, posem una miquita de música i entrem ja a coses concretes. Sí, al segon tema. Sí, bueno, la Eva Zúñiga també nos envia un acomiadament cap al company Paco Sanz, sí. I ja comencem amb la música, ¿vale? Doncs mira, aquest dia he escoltat una cançó molt maca de Raimon i avui l'escoltarem. Vinga, sí? Ah. Anem allà. De tota manera, allà vamos a... Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers, a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que romprà la gent, que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no és resignat, jo vinc d'un silenci que la gent romprà, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Bueno. Buenísima. Pues sí, sí. Me recuerda a mi juventud. Cuando nos colábamos sin pagar en la Alianza de Poble Nou, para escuchar al Raimon. Pensaba que ibas a decir, te colabas en el tranvía. Soy viejo, pero no tanto. Bueno, Ramiro, vamos un poco a lo concreto, ¿no? Cosas de la actualidad laboral en autobuses. Vale. Sí. Vamos a la vuelta, ¿no? Han vuelto, lo llaman. ¿Cómo se llamaban este género de varios sindicatos? El SUCA. El SUCA. El SUCA resucita. Le comenté más. Por mucho que le sabe mal, le sepa mal a tú, resucita, lo tenemos que decir. Resucita, vale. El SUCA. Estén hablando unas historias allá laboral de TMB y de formas de contratación. Y ya vos pues intervindrá cuando vulguis, ¿eh? No es para nosotros solamente. Sí, ya dábamos la semana pasada la información de que, bueno, después de los últimos resultados de las elecciones, que se tienen que repetir, que luego informaremos también de eso. Es verdad, que han pasado muchas cosas. Pues sabéis que en las últimas elecciones sindicales, pues quedaron reforzados otra vez Comisiones Obreras, UGT y el SIT. La izquierda sindical nos pegamos un batacazo, así de claro, porque CGT, de 6 delegados que tenía, se ha quedado con 4, y los 2 que ha perdido se los ha llevado COS. Con lo que tienen que estar contentísimos la empresa y los sindicatos de la empresa con que vayamos teniendo escisiones por la izquierda. Quien sí, no lo quiera ver así, que, bueno. Si lo hubiéramos hecho al revés contando en votos, hubiéramos sí, tenido la izquierda 1.080 votos y los otros 1.000. Entonces, ¿qué ha pasado? La empresa ya hace su primer análisis y la contratación que había prevista para el año, lo que queda del 14 y el 15, que era una contratación que por lo que nos había llegado a nosotros era de calidad, cambia el chip completamente, sabe que no va a tener ningún problema y plantea ya una contratación, y eso lo dice en las dos últimas reuniones de la paritaria, una contratación que nosotros le ponemos el apellido de precaria, porque va a ser una contratación de los nuevos conductores y conductoras con contratos temporales, con contratos, con cualquier tipo de contrato que permita la ley, que pueden ser con sistemas de descanso completamente diferentes a los que tenemos ahora, como es básicamente que van a trabajar en sábados, domingos y festivos. Sin fecha de caducidad, sin fecha de que cuando lleves un año, dos o tres o cinco así pasarás a fijo. Bueno, y eso es lo que plantea la empresa, pero lo que nos llevamos la... Bueno, algunos no nos la llevamos, otros sí que se llevan la sorpresa de que ya no solo Comisiones Obreras, UGT y SIT, sino que incluso la TUP se suma a esto diciendo que le parece bien, ¿no? Que es una manera de crear empleo en autobuses. Por eso decimos que resucita el SUCA, que era cuando iban todos juntos de la mano negociando los antiguos convenios. Y nos sabe muy mal, porque es repetir otra vez la historia y es volver a cargarnos de energía para tener que pelear contra esto que ya parece que se va a hacer. Igual que a partir del año, creo que fue 2003, siempre fue nuestro objetivo acabar con la diferenciación de salarios y de sistema de descanso, y que no pudimos acabar con ello hasta el laudo, Con una huelga indefinida. Con una huelga indefinida, al laudo de Hinojosa. Pudimos acabar con aquello, creo que fue en el 90. No, en el 2004 o 2005. Se firmó en el 2004. Ajá. El laudo. Bueno, fueron unos cuantos. Venía 2002-2004, el laudo es del 2003, bueno, por ahí. Un montón de años peleando contra eso. ¿Y qué pasa cuando tú peleas contra una injusticia? Que las fuerzas que gastas en pelear contra esa injusticia te hacen que no tengas fuerzas para pelear por mejoras generales. Exacto. En vez de pelear por, yo qué sé, como la prueba fue estos dos últimos convenios que hemos tenido, que lo bueno y lo malo que hemos conseguido ha sido para todos, no aquello para un colectivo que estaba más mal, no. Fue los dos días para todos, los aumentos salariales para todos. Y ahora, si te meten discriminaciones, pues lógicamente lo que vas a tener que pelear primero es para acabar con esas discriminaciones. La empresa es lista, hace sus números, dice, con estos que van a llevar el convenio ahora no voy a tener ningún tipo de problema, y de camino me aseguro que en los próximos años, pues todo lo que quito lo iré a lo mejor teniendo que volver a poner, pero me ahorraré las subidas generales y las ventajas generales. Sí, está claro que la empresa lo ha pensado bien. Hay que recordarle a todo el mundo que en el 2015 o a partir de octubre de este año tenemos que empezar a negociar el nuevo convenio. Y ya empezamos a negociar un convenio con una losa encima. Y no será de extrañar que durante la negociación pues saldrá el tema. No sabemos para el 15 de septiembre a cuántos van a contratar, pero que seguro que de aquí a final de años pues habrá 50 o 100 compañeros que van a estar así. Tenemos mensajita. Sí, del compañero Mellado. Ole, venga. Mellado, menos mal que lo tenemos a él, porque las neuronas nuestras están todas hechas polvo. Candidato número 31 de la cola. El laudo es de junio del 2002. Gracias, Mellado. Aforado. Gracias, Mellado. Bueno, ¿qué supone para la empresa ese tipo de contratación y qué supone para nosotros? Yo lo he estado pensando, para la empresa supone un ahorro económico enorme, ¿no? Se acabó el vender fines de semana para quien lo necesitara, porque ya tiene gente para trabajar fines de semana. Se acabó lo del tema de la prima del turístico, pues tendrá gente para ir al turístico, es así. Y seguramente muchos de los, yo no pondría la mano en el fuego, pero sé que en tu sala pasado, cuando tienes que renovar el contrato, se te acerca el de la UGT y te dice, oye, que estaría bien que bueno, que si quieres renovar el contrato te afilies a la UGT y al PSC. Eso ya pasa ahora aquí en autobuses. Sí, pues ahora si le abre otra posibilidad a estos sindicatos para que puedan de alguna manera coaccionar a la gente para que se afilie a su sindicato para garantizarle una continuidad laboral. Eso, Ramiro, ya existe. Piensa que los 30 y pico, ¿cuántos serán? ¿31 o 36? Seguro que Mellado lo sabe. 36 que quedaron 35. No teníamos ni uno solo afiliado en CGT. ¿Por qué? Por el miedo que existe. El miedo que existe que si estoy afiliado en CGT no me van a renovar, patatín patatán. ¿Mm? Sí, eso es así. Y hay que recordar también que esta nueva contratación la van a hacer a través del SOC, del Servicio de Ocupación de Cataluña, y que todos aquellos que ya habían entregado los currículos, incluso alguna gente que habían llegado a hacer la revisión médica, todo ha quedado en cero y ahora todo vuelve al SOC, que ahí resulta que quien está no tienen de eso es Comisiones Obreras y UGT. O sea, que no es de extrañar que de estas contrataciones temporales se contratan a 100 o 200, pues todos vengan allí y encima, entre comillas, le tendrán que estar agradecidos de los sueldos de miseria que van a estar cobrando durante no se sabe cuánto tiempo. Y un apunte más, por comentarios que ya hay por ahí de los compañeros estos que estaban de excedencia, que han entrado a trabajar, decir que han renunciado a sus condiciones anteriores, que han entrado con un contrato nuevo, y que las clases de formación, que duran creo que 2 días, no consisten en explicarle cómo funciona un híbrido o recordarle el tema del gas, las nuevas tarjetas, tal y cual. Le explican que ahora el full de Aclarimena está a la orden del día, que no se puede ir ni adelantado ni atrasado, que mucho cuidadito, que esto no es lo que ellos habían dejado aquí. O sea que ya vemos cómo la empresa en sus cursillos de formación va condicionando a la gente. Está claro, la empresa quiere tener mano de obra en régimen de semi-esclavitud, porque cuando tú no puedes hablar, no puedes protestar por tus condiciones laborales, porque si no, no te renuevan el contrato, eso es esclavitud, por llamarlo de alguna manera. La empresa quiere tener esa mano de obra dócil, económica, y quiere aplicar en Transportes de Barcelona lo que ya aplica en Metro, y que tan buen resultado le está dando, que hay gente que está así, claro, lleva ya 7 años o algo así. Y se aprovecha de la situación y se puede entender. A mí ya un montón de compañeros me han preguntado qué hay que hacer para entregar currículums o cómo funciona, sabiendo que las condiciones van a ser estas, condiciones de mierda, porque la situación es tan precaria, hay tanto paro, pues que la gente se agarra un clavo ardiendo y entrarán aquí de la manera que sea. Por eso yo creo que es la plantilla, ya no los sindicatos, tendría que ser la plantilla de autobuses la que de manera firme y contundente, como hemos hecho últimamente, dijera que no, que así no entra gente en autobuses, que no lo tenemos reflejado en convenio, que los sistemas de descanso son los que hay y que las contrataciones tienen que ser con la manera que hay, que simplemente hay 2 maneras de contratar un convenio en autobuses, que es a jornada completa o a jornada parcial. Otra cosa es los compañeros que por sus condiciones particulares luego se cogen la reducción de jornada. O sea, aquí se puede contratar jornada parcial con un sistema de descanso, el que quieran, el 65, 57 o 72, o jornada completa con los mismos sistemas de descanso. Nosotros, a la necesidad que dice la empresa que tiene de que le trabaje más gente en fines de semana, le hacemos una contrapropuesta que está dentro convenio y que sería completamente legal, que es que abra el sistema de descanso del bus turístico a todo el mundo, a lo que la empresa naturalmente dice que no, porque hace números y resulta que eso él es muy caro. Pero parece ser que los beneficios, los pingües beneficios que está dando el bus turístico, eso no lo recuerda. No, pero si además hay quien le firma que la gente entre, claro, en esas condiciones de semiesclavitud, es que es así. Y hay gente que está contenta, porque está diciendo que pero va a venir gente a trabajar en fin de semana para que los demás podamos descansar en fin de semana. Pues no. No es cierto que vamos a trabajar los fines de semana que nos toque. Pero eso lo está diciendo gente de ATUC, que yo el otro día se me caían los ojos. Ya no digo, iba a decir los cojones, pero como me han dicho que somos un poco machistas en esta emisora, no lo voy a decir. Se me caían los ojos, pues gente que decía eso, ¿no? De que gente de ATUC, que decía que gracias a estos compañeros que van a entrar en fin de semana, nosotros vamos a dejar de trabajar los fines de semana, ¿pero somos tontos o qué? No, trabajarás exactamente lo mismo. El que esté en el grupo 72 pues tendrá sus mismos fines de semana, sus mismos sábados y domingos, que el que esté en el 65 o en el 57. No se va a crear ningún grupo de descanso nuevo. Recordemos que la última encuesta de población activa, esa que sacó el gobierno y sacó pecho de que habría quedado no sé cuántos miles de puestos de trabajo, los, en teoría, sindicatos mayoritarios y tal, como eran Comisiones y UGT, pusieron en el grito en el cielo diciendo que ese empleo que se había creado no era empleo de calidad, que era un empleo precario, ¿no? Vemos que por un lado dicen eso y por el otro, con la otra mano, la que tienen de firmar cualquier acuerdo, van firmando los acuerdos que le presenta la empresa, ¿no? Sí, sí, pero lo mismo que hacen con sus empleados, que les despiden aplicando la reforma laboral, o sea que... Sí, bueno, van... Se va viendo lo que son cada vez más. Yo lo que no entiendo es cómo es posible. Ya no que les voten, ¿no? Porque mira, votar es una cosa muy fácil de hacer, te escondes y votas. Pero que tengan afiliados, gente que les pague dinero por hacer lo que hacen, es lo que ya, la verdad es que no lo entiendo. ¿Cómo pueden tener? Creo que tienen más de un millón de afiliados, ¿no? Comisiones y UGT. Bueno, no les empieza a... Comisiones ha llegado a tener yo creo que 1.200.000. Pero bueno, ahora con la crisis económica seguro que ha bajado. En todo el estado, Comisiones tenía... Todo esto, perdonad, sale de hace dos comisiones paritarias. Nosotros lo hemos comentado en la radio. Todavía no hemos dado una información por escrito a la plantilla, pero el motivo estaba muy claro. Estábamos esperando... Sí, estamos esperando a tener esas dos paritarias que hemos hecho. Actas, el documento, las actas firmadas y por escrito. Que alguien que ha metido la pata ya está diciendo, cómo ha cambiado el comité de empresa... Porque las elecciones no valen, pues lo que se pactó allí no vale. ¿Cómo que no, tonto ligo? Aquello no fue una comisión de trabajo, aquello es la paritaria, la de convenio. O sea, antes de dar tu consentimiento, piénsatelo. O como mínimo, coge la excusa y di, lo consulto con los míos y ya os diré algo. Sí, no, en el momento si de es que la paritaria no es ninguna comisión de trabajo. La paritaria se reúne los sindicatos que han firmado el convenio para interpretar cualquier cláusula o cualquier eso del convenio. Bueno, pues hay sindicatos que interpretan que se puede contratar precariamente con el convenio en vigor. Pues eso, lo que decíamos. O sea que nosotros lo negamos rotundamente. Bueno, aquí yo creo que habría que hacer una reflexión sobre los compañeros de ATUP, porque sobre los otros, nada nuevo. Pero los compañeros de ATUP, cuando hemos conseguido que más o menos estén cerca de nosotros, pues más o menos hemos conseguido que tengan posiciones sindicales de clase. Ahora que la relación pues es distante, porque hay que reconocerlo, la relación con ATUP... Pero no pasa nada. Y luego, a ver, también hay que decirlo, que en ATUP hay compañeros con los cuales puedes tener más feeling y hay otros compañeros con los cuales pueden... Pero eso son las relaciones, ¿no? Y seguro que en CGT también pasa eso. Sí, seguro. Pero bueno, lo que quiero decir con esto, que bueno, pues... que los compañeros de ATU, cuando más o menos ejerces influencia sobre ellos, pues más o menos se comporta. Pero cuando van a su aire, pues hacen cosas como esta. Bueno, todos metemos la pata. Lo bueno es rectificar. Sí. Aunque sabemos que hay sindicatos que no se equivocan nunca. Eso también lo sabemos. Ah, sí. Y sindicalistas que no se equivocan nunca también. Bueno, lo que estaba comentando. Estábamos esperando a sacar el escrito para que nadie pudiera decir donde dije Diego, ¿vale? Ya lo están intentando. Ya lo están intentando y todavía no ha salido el escrito. Para que vean la... Yo me alegraría, ¿eh? Sí, a mí también. Yo creo que de humanos es errar, y si hierras, también es de humanos reconocer y rectificar. Y si le dices a la empresa que para el 15 de septiembre, como te se ocurra contratar precariamente, le vas a liar un pollo coincidiendo con la nueva xarxa, uh-huh, pues a lo mejor la empresa se lo piensa. Sí. Pero claro, si le dices a la empresa que, oh, qué bien, muchas gracias, que gracias a esto aumenta la contratación en TMD, pues... Bueno, quizás han empezado a entregar ya las listas de gente que quieren que entren aquí. Ya, pero bueno, hombre, no me parece de recibo que tengamos que estar teniendo... No, además todos sabemos que llevamos prácticamente 4 o 5 meses que están saliendo menos autobuses a las líneas de los que tenían que salir, y faltando autobuses y faltando personal, y la empresa encima lo dice que es para el 15 de septiembre, con la entrada en vigor de la nueva xarxa. Dice, no vaya a ser que el primer domingo, con todo lo que el ayuntamiento está haciendo por la nueva xarxa, en vez de salir 30 autobuses, solo te puede sacar 25, entonces quedó muy mal. Porque se nota que lo está haciendo porque el ayuntamiento le ha pegado una vuelta de tuerca, le ha dicho, para la nueva xarxa quiero aquí que parezca esto, que sobran empleados, y de cara a las próximas elecciones municipales, no nos engañemos que están a la vuelta de la esquina. Luego dirán que han contratado a 200 o 300, pero a trabajar por horas. Sí, como dijo el asunto Oscar, operaciones de marketing es lo que hacen muy bien. Ibas a poner otra música porque nos quedaba un tema que era el resultado de la denuncia de COS y ACTU, por el cual hay que volver a repetir elecciones. Y adelantamos desde aquí una gran noticia. Gracias a COS y a TUP volvemos a tener 6 delegados. Bueno, y a la USOC, que se allanó a la denuncia de la empresa también. No, pero quien metió la... Ah. Sí, que también la USO dice que eso es falso. Digo, hombre, pues al final, en las últimas alegaciones, su abogado dice que cambia. ¿A que es falso? Sí. Está grabado. Porque ellos dicen que nos leamos, por eso digo, les pondremos la grabación al final cuando el abogado cambia. Sí. Y dice que al principio no estaba conforme, pero que ahora sí que se allana. Bueno, el señor Berrocal, bueno, la uso allí en Horta. Pues son unos mentirosos. Yo estaba allí. Sí, yo también. Pues bueno, lo digo. Venga, voy a poner un poquitín de música. Encara que tu me'n posis 3 olives en un plat, a tu ja no vull fer l'ona perquè tens el cul cagat. El garrotín, el garrotant, a la vera, vera, vera de Sant Juan. El garrotín, el garrotant, a la vera, vera, vera de Sant Juan. Si el Rafelit no fos alcalde i el Sicús fos manescal, a l'Ajuntament de Lleida no hi hauria mai un ral. El garrotín, el garrotant, a la vera, vera, vera de Sant Juan. El garrotín, el garrotant, a la vera, vera, vera de Sant Juan. Aire, aire, aire, la festa major del Guaire, i també la de Serós, que les reies d'aquell poble totes tenen el cul gros. El garrotín, el garrotant, a la vera, vera, vera de Sant Juan. Bueno, pues me apetecía poner, porque es un descubrimiento que igual lo he hecho con retraso, porque igual hay quien ya pues lo descubrió hace como tiempo, siempre, ¿no? Como siempre con retraso. Entonces, pues se ha juntado cinco patriarcas gitanos, catalanes, ¿no? Sí, sí, que no hablamos de nada más. Súper interesante. El tío Paló. ¿Cómo se llama? De Gracia. Patriarcas de la Rumba. ¿Y quién es? ¿Quiénes son? El tío Paló, de Gracia. De Gracia, del barrio de Gracia. Vale. El tío Tony, del barrio de la calle La Cera, el tío Pepe, el chino, del barrio de Ostrafrance, el tío Joanet de Mataró y el tío Rafael de Lleida. Y entonces, han querido hacer algo parecido a lo que fue en su día Buenavista Buenavista Social Club, se llama Social Club. Club, que, sí. Club, que era una cosa que había en Cuba y bueno, pues. Pues muy bien, pues ahí está. Se llaman los patriarcas de la rumba. Vale, y, ya queda de organizaciones, ¿tú eres el grupo o qué? Ah, no, para nada. Aquí, soltando. Bueno, pero lo ha escuchado él y le ha gustado. Y le ha gustado. Vale. Al rollo. Bueno, va, último tema que teníamos que hablar, que ya hay sentencia de la denuncia puesta por la empresa a la que se allanaron UGT desde un principio y en un final la USOC, por la que decían que los fuera de convenio tienen que votar, tienen derecho a estar en el censo. Entonces la sentencia más o menos dice que sí, que un inspector bueno, no puede sacar a todo un colectivo de trabajadores del censo electoral y que en todo caso se tendría que individualizar, a ver, persona por persona, si pueden estar o no pueden estar en el censo electoral. Y lo que el juez dictamina es que hay que retrotraerse al primer censo electoral y por lo tanto se tienen que repetir las elecciones sindicales. Consecuencia de eso es que nosotros, que habíamos perdido en las últimas elecciones sindicales dos delegados, pues los volvemos a tener. Es así. Bueno, le pasa el marrón realmente a la mesa electoral, sí, que es la que tiene, ¿no? Pero lo serio es que vuelven a tener derecho de votar, pues un montón de gente que nosotros creemos que no la tendrían que tener. Y aunque también es cierto que dentro de los 300 que se había quitado en primer momento de fuera de convenio, hay gente que podría votar perfectamente, y para eso nosotros ya hace años que traemos la propuesta que entren dentro de convenio, y ya lo sabemos, el que está dentro de convenio vota y el que está fuera de convenio no vota. Y bueno, aquí nos podemos otra vez meter en un montón de laudos más, porque a la que hagan un censo en la que entendamos que cualquiera que han metido es un personal de dirección o puede despedir o puede no sé qué, pues ya tendremos el pollo. Total, compañeros y compañeras, volvemos a estar como estábamos antes, volvemos a tener un comité de empresa con los que estaban antes y volvemos a tener comité de empresa que no existe. Un comité de empresa sin presidente del comité de empresa. Y que no se reúne de forma mensual. Y lo malo también de todo esto es que Bonilla, el compañero que tenemos despedido, deja de ser otra vez delegado, ya no es delegado, y aquí estamos. Son, desde luego, las elecciones. Para mí están resultando el proceso electoral más largo de la historia. De la historia, ¿no? Habría que mirarlo, sí, no sería de extrañar. Realmente empieza a ser kafkiano, ¿no? ¿Esto? Sí. Sí, lo más grave también. Yo creo que el Rojo tiene mucho que ver en esto. Rojo, di algo. Rojo es de la CNT y está en contra de las elecciones, y seguro que él está chinchando ahí a todo el mundo para que meta más laudos y más laudos, para que al final, por aburrimiento, le demos por culo al comité de empresa y le metamos fuego. Yo creo que también lo más grave es que tenemos que recordarle a la gente que en el 2015 tenemos que negociar el convenio, y que a partir del 1 de octubre, si cualquiera de los sindicatos firmantes del convenio denuncia el convenio, se puede crear ya la mesa negociadora y ahí podemos estar en un auténtico problema. No, porque la mesa que empieza a negociar es la que tiene que acabar, no se puede cambiar la mesa negociadora. Record. Sí. Recordó. Pero todo eso es la empresa la que va a tener ahí la sartén por el mango, y ella decidirá si le interesa negociar con esos o espera a que se hagan las elecciones a ver vuelve a cambiar todo y perdemos más fuerza, no sé. Ella va a tener, va a acabar decidiendo cómo se hacen las cosas, porque si lo quiere atrasar volverá a hacer un censo, como digo yo, mal hecho, que pondrán a todos los altos cargos y directivos y volvemos a empezar. A final de año hay elecciones también en Metro. Al comité de empresa. Sí, por noviembre, sí. Bueno, pero como yo ya sabéis que soy optimista y siempre veo la parte bonita, yo creo que es una nueva posibilidad, oportunidad, para ver si de una puñetera vez le quitamos la mayoría a Comisiones Obreras, UGT y el CID, que la gente vea que las primeras consecuencias de estos resultados ha sido el tipo de contratación que venía, ¿no? Eso ha sido lo primero. Sí, a la lo empresa. Segundo, que nos meten otra vez de presidente del comité de empresa a Correcher. Ya nadie se acuerda su gestión cuando fue presidente del comité de empresa. Es una pata, es un pie, es un soporte de la dirección de la empresa. Eso sin desmerecerlo como persona. Pero su pensamiento es el de la dirección de la empresa. Entonces, para eso metamos a la empresa directamente. Y yo ahora mismo pienso que incluso hasta los sistemas de descanso actuales que tenemos, yo creo que empiezan a estar en peligro. Es verdad que hasta ahora lo seguimos teniendo, pero si la cosa continúa así y la empresa sigue, después de todo lo que nos costó, y como la empresa siga viendo que tiene su fuerza. Está insistiendo mucho, sobre todo en el grupo 72, y no sería de extrañar que el grupo 72 de alguna manera caiga o lo haga desaparecer o lo cape. Mensaje, mensaje. Venga, va, que estamos fuera de tiempo. No, que estamos fuera de tiempo, ya está. Nada de tiempo, denle ruido. No, era Ramón, que, pues dile, que está sin cobertura. Nada, hombre, es una... Bueno, vamos a ver. Hace 118 años, un día como hoy, moría José Martí. Hoy, vamos. Hoy Hugo Chávez hubiera cumplido 60 años. Y hace 115 años... en Barcelona estallaba la semana trágica del 26 de agosto, del 26 de julio al 2 de agosto. Semana trágica que supuso 78 muertos, 5 ejecuciones, 2.000 procesados. Yo la llamaría semana trágica, yo la llamo la semana gloriosa. Bueno, no da tiempo para más. Hasta la semana que viene. ¡Salud!